vamos juntos a la bailanta, porque bailando contigo tú te mueves, me enloqueces, tienes mucho piri piri piri piri. Cuando termine el baile yo quiero salir contigo, y a la vuelta de tu casa hay amor, un cariño, un besito, un mimito y mucho más. Hay amor, un cariño, un besito, un mimito y mucho más. Ay, mi nena, no me faltes, yo contigo quiero gozar. Ay, mi nena, no me faltes, yo contigo quiero gozar. Yo contigo quiero gozar.